Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Hola a todos. Estamos a la puntada 18. Yo soy muy contenta de estar con vosotros. En la vuelta pasada estábamos hablando de la cocina con Juan Roca, de la técnica básicas para cocinar en casa. Bien, hoy hablamos de cómo planificar la dieta semanal. En nuestra dieta no deben faltar los alimentos básicos que garanticen la energía y los nutrientes imprescindibles para nuestro cuerpo. Para asegurarnos de ello, hay cierta norma que no debemos descuidar. Debemos incluir toda clase de verdura y frutas, legumbres y cereales. También es importante el pescado y un consumo moderado de carne y el tiempo restringir al mínimo posible el consumo de azúcares. No son convenientes ni los excesos ni las carencias de cualquier grupo de alimento. Es recomendable comer entre 4 y 5 veces al día y no saltarse ninguna comida. Así, evitaremos picar entre horas y realizar ingesta demasiado abundante. La primera comida del día, el desayuno, es una de las más importantes. Debemos empezar el día con un desayuno completo a base de cereales, mucho mejor si son integrales y sin azúcares añadidos, fruta y algún producto que contenga calcio, como los frutos secos, los lácteos o las semillas, como el sésamo. Con estos ingredientes nutriremos nuestro cuerpo y le proporcionaremos la energía que necesita para aprender el día. Raciones diarias de fruta y verdura, es consciente consumir un mínimo de 5 raciones al día, 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura, para conseguir el aporte de vitaminas, minerales, agua y fibra necesario. Pescados y carnes, para asegurarnos una cantidad de proteínas adecuada, es recomendable comer pescado azul, como atún, salmón, bonito, sardina y caballa, 2 o 3 veces a la semana. Este tipo de pescado es además muy rico en ácidos grasos omega 3 y nutrientes esenciales. Debemos completar la semana con proteína animal de buena calidad. En un día optaremos por la carne roja, cordero, buey, ternera, cerdo, mientras que la carne blanca, pollo, pavo, la podemos comer 2 días. Huevos, preferiblemente ecológicos, se pueden consumir con regularidad 3 o 4 a la semana. Legumbres son también una estupenda fuente de proteína y aminoácido esenciales. Debemos tomarlas un mínimo de 2 veces por semana. Arroz, pastas y pan. Los hidratos de carbono son la base de nuestro aporte energético y por tanto se necesitan unas 5 o 6 raciones diarias. Son preferibles las harinas y los arroces integrales. lácteos, semilla y fruto seco. Un aporte de calcio diario es necesario y podemos conseguirlo tomando entre 2 y 4 raciones diarias de producto lácteos. Si no se tiene intolerancia o a través de frutos secos, semilla y alimento de hoja verde. Ahora podemos hacer una receta de ensalada de tomate, cebolla y aceituna. El tiempo, una hora, más o menos, el nivel es bajo. Ingrediente para 4 personas. Tomates de distintas variedades como pera, de Montserrat, corazón de buey, raf, mucha miel, seres variados. Cebollas variadas de tierna, roja y de Figueres. Ajos tiernos, aceitunas variadas como arbequina, olla blanca, sevillana, aloreña y de camalata, aceite de oliva, vinagre de jerez, tomillo, romero y un limón, sal y pimienta y azúcar. Elaboración 1. Para macerar las aceitunas, las sumergimos en aceite de oliva durante una hora y añadimos al macerado el tomillo y la piel del limón. 2. Para preparar la vinagreta, mezclamos 3 partes de aceite y 1 de vinagre de jerez y añadimos sal y pimienta. La mezcla de aceite y vinagre es un punto de partida que se puede rectificar al gusto de cada comensal. 3. Trataremos los tomates de distinto modo. Aquellos que sean especialmente gustosos, tersos y que desprendan aroma de tomates, los pelamos. Se puede escaldar para pelarlos mejor, pero si son para ensalada, aunque cueste más, es preferible pelarlos con el cuchillo. De los tomates más jugosos, aprovechamos el corazón y las semillas, es decir, el caviar del tomate. 4. Cortamos a gallos la parte externa de los tomates más jugosos y los cocinamos a horno suave durante 30 minutos con aceite de oliva, sal, pimienta, tomillo, romero y un poco de azúcar. 5. Partimos los tomates cherry y los salteamos, es decir, les damos un golpe de calor en la sartén. 6. Dejamos macerar los tomates salteados sumergiéndolos en aceite y vinagre durante unos minutos. Después podemos aprovechar el jugo restante de la maceración para añadirlo y la vinagreta que hemos preparado anteriormente. 7. Cortamos las cebollas y los ajos tierno en juliana y los sumergimos en agua y hielo. Conseguiremos así que pierdan su exceso de fuerza. 8. Disponemos con cariño los diferentes ingredientes de ensalada en una fuente o en los platos y aliñamos generosamente con la vinagreta. Esta ensalada tiene 3 aditivos. Es simple, fresca y nutritiva. En realidad, la receta solo es una pauta. Merece de la pena pasearnos por el mercado buscando los mejores productos de temporada y colegatos en su punto óptimo de madurez. Dejémonos llevar por el entusiasmo que nos despierte sus colores y sus aromas. Bueno, elaboraciones respetuosas. En la cocina, a menudo los ingredientes sufren transformaciones sensacionales. Por eso, no basta con escoger los mejores productos. También debemos utilizar la técnica adecuada para cocinarlos. Si procuramos comprar los productos muy frescos, una vez en la cocina debemos continuar trabajando de acuerdo con la idea de aprovechar y proteger al máximo sus propiedades. Por esta razón debemos conservarlo de la manera óptima, como indicaremos en el siguiente capítulo de este programa. Pero no basta con esto, también debemos cocinarlo con respeto. Al cocinar los alimentos modificamos su componente bioquímico, de modo que, si bien así lo hacemos más digerible y seguro para nuestro consumo, en contrapartida pierde parte de su nutriente. Cuanto más se cuece en producto y cuanto mejor es la temperatura de cocción, más nutriente pierde. Por eso hay que cocinar los alimentos en su punto justo. Cada producto tiene su tiempo óptimo de cocción, aunque también el tipo de corte y el tamaño de la pieza influyen en esta consideración. Por supuesto, algunos productos, básicamente las frutas, la verdura y las hortalizas, puedes comerse crudos de modo que nos aporten toda su riqueza nutricional. Previamente debemos lavarlo, pero amadearlo en remojo, puesto que parte de las vitaminas y los minerales se perderían en el agua. Si no vamos a ingerir el producto fresco, en algún caso podemos realizar preelaboraciones que no requerían aplicar calor, como los curados, los marinados o los encurtidos, que veremos en el più avanti, ya que preservan los nutrientes. Al servir verdura no conviene poner demasiada agua en la olla. Las añadiremos al agua cuando hierva y es mejor taparlas para aprovechar el vapor. Se calcula que a 100 grados y a partir de 20 minutos de cocción se destruye el 50% de la vitamina C, por lo que es importante no hervir las verduras más de lo necesario, tanto para preservar su nutriente como para conseguir una textura agradable. Una vez finalizada la cocción y con el objetivo de preservar la vitamina y los minerales, no debemos dejar que las verduras se enfríen dentro del agua. Hay que escurrirlas lo antes posible, incluso si no vamos a consumirlas al momento. La cocción de las legumbres, en cambio, debe ser larga y progresiva. Para muchas personas, su piel resulta difícil de digerir. Una alternativa para no renunciar al consumo de legumbres es comerlas en forma de purés o crema. Sin embargo, la globalización gastronómica nos aporta soluciones muy interesantes. Hoy en día ya podemos encontrar con cierta facilidad alga kombu, la venta en herbolarios y en tienda especializada en producto asiático y gourmet, muy habitual en la cocina orientales. Esta alga ablanda la fibra de las legumbres, por lo que la hace más digestiva y además aporta minerales muy valiosos. Basta con introducir una porción en el agua de la cocción y disfrutaremos de las legumbres sin problemas. Al cocer huevos debemos procurar que se hagan bien por la parte de la clara para hacerla más digestible y que la yema quede más bien cruda para que conserve sus nutrientes. Con hervirlos 10 minutos es suficiente. Deben consumirse de inmediato. En cuanto a la elaboración de las carnes, no conviene abusar de las cocciones a fuego directo, brasas o ahumados, que pueden producir toxinas perjudiciales para la salud. Tampoco debemos excedernos en la cocción de pescado azul, puesto que las altas temperaturas destruyen su aporte de omega 3, tanto por lo que se refiere a la vez como el pescado puede ser útil cocinarlo con su piel, ya que ésta lo protege. Sella la carne con sus yugos y evita que se resequen. Una vez terminada la cocción, podemos retirar la piel si queremos, disculpa, evitar la grasa que lleva incorporada. Ahora, a ver las cocciones suaves. Apostar por la cocción a baja temperatura no se introduce una cultura culinaria basada en el respeto por la naturaleza del producto y el aprovechamiento de sus propiedades nutricionales. Aún no está la cocción a la sal, el alimento se cubre con sal gruesa, lo que permite que su cuesta uniformemente y al tiempo esté protegido de las altas temperaturas. 2. Cocción al vapor. Con esta cocción conseguimos preservar todo el sabor natural de los alimentos y aromatizarlo con facilidad simplemente añadiendo condimentos el agua. 3. Cocción en papillote. Se trata de la cocción que se produce al aplicar calor el producto envuelto en un vegetal o un papel sulfurizado, papel vegetal o papel para el horno. El resultado sea simile al de una cocción al vapor. 4. Cocción a la plancha. Si bien puede alcanzar temperatura muy elevada, la plancha nos permite obtener una cocción del pescado interesante. Consiste el disponerlo sobre su piel de tal modo que ésta proteja la carne del calor directo e impida que se enganche a la plancha. Damos la vuelta a la pieza solo cuando la carne cambia de color para que el dorso del pescado acabe de cocerse levemente. 5. Cocción al vacío. El producto permanece envasado al vacío en una bolsa durante el tiempo que transcurre la cocción y conserva de este modo la mayor parte de sus propiedades nutritivas y organolépticas. Es un procedimiento propio de las cocinas profesionales, pero tiendas especializadas dispone de termo de cocción de uso doméstico que nos permite practicarlo en nuestros hogares. Ok. Ahora podemos ver todos los alimentos nutritivos. Y algunos alimentos destacan por un elevado contenido de nutrientes específicos como ácidos grasos esenciales, antioxidantes y fibras. El consumo regular aporta beneficios extraordinarios para nuestra salud. Ciertos alimentos destacan por sus excepcionales propiedades, sobre todo porque algunos fortalecen nuestro sistema inmunológico. Merece la pena aprovecharlo. Algunos, como el ajo y la cebolla, forman la parte de nuestra tradición y herencia gastronómica, mientras que otro, más nuevo e importado de otra cultura como el miso o la salga, son una oportunidad para descubrir sabores y forma nueva de entender la cocina, a la vez que nos aporta una gran calidad nutritiva. Atrevámonos a incorporarlos en nuestra dieta. Nos sorprenda por su posibilidad culinaria. Algunos superalimentos: aceite de oliva, si es de primera presión en frío, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, omega 9, y en antioxidante que proporcionan una acción limpiadora y protectora del sistema circulatorio. El ajo contiene un potente antibiótico natural, sin embargo, para aprovecharlo debemos consumir el ajo crudo, ya que la sustancia protectora se destruye al sobrepasar la temperatura de cocción de 60 grados. El fruto seco y semillas, estos productos, aunque son ricos en grasas, no aportan colesterol, al contrario, son un buen protector cardiovascular. Las algas en la cultura oriental son tan habituales como para nosotros lo son las hortalizas, y a pesar de que no hay costumbre gastronómica en Occidente, se trata de un alimento muy interesante por sus altas cualidades nutritivas. Solo una cucharada sopera diaria de algas abastece al organismo de todos los minerales y oligoalimentos esenciales indispensables para un correcto metabolismo celular. También por sus posibilidades culinarias, las algas son capaces de provocar toda una revolución en nuestra cocina. Son el bolarios y tiendas especializadas pueden guiarnos para incorporarlas en nuestra dieta habitual. La cebolla en crudo ayuda a eliminar las mucosidades del sistema respiratorio y es útil en resfriados, tos y gripe. Asimismo, impide la formación de coágulos sanguíneos. Sin embargo, al igual que el ajo, una vez servida, pierde sus propiedades antibióticas. Las endivias, la escarola y la alcachofa mantienen el hígado sano y son ideales para las personas diabéticas. El jengibre, esta raíz, un grande antiinflamatorio natural ideal para la circulación y para el sistema respiratorio. Para aprovechar al máximo su propiedad, debemos añadirlo a las elaboraciones al final de la cocción. El miso es un condimento oriental elaborado a partir de soya fermentada y otro cereal. Se utiliza como potenciador de sabor y está dotado de múltiples propiedades. Favorece el equilibrio de la flora intestinal, el equilibrio hormonal de la mujer y el sistema cardiovascular. Además, de ser un potente antioxidante. Podemos añadirlo al final de las cocciones evitando que hierva. El rábano es un depurativo natural. Nos ayuda a reducir grasas y elimina la retención de líquido. Y la sandía, otro gran depurativo, es refrescante, limpia la sangre y ayuda a eliminar líquidos. Bueno, y nosotros, nuestro tiempo está terminado. También hoy el tiempo pasa muy muy veloz. Si vosotros tiene alguna pregunta, me puede escribir el mio correo elettronico, che è tutto pequeño, sonia.delmastro81@gmail.com. Mi puede trovar in Facebook come Sonia Del Mastro, donde lo sabes, donde tengo también un grupo de cocina que se llama Food e Knife. Estamos en 10.500 más o menos miembros y yo vi aspecto. Espero de sentirme y nosotros sentiremos la semana próxima con mi programa y Aroma de Vanilla y me recuerdo que yo soy Sonia, yo vengo de Italia, el norte de Italia, en la región del Piemonte, y estoy imparando de autodidacta el vostro idioma. Vi mando un beso y un abrazo muy muy muy grande. Un beso. Adiós.